Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 28 de abril. A través de Prouvisa hemos conocido que la Agencia Andaluza de la Energía ha puesto en marcha el programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía. Los incentivos concedidos al amparo de este programa están dirigidos a ciudadanos, incluyendo comunidades de propietarios y cooperativas de viviendas, que promuevan actuaciones que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en edificios ubicados en Andalucía a través de la realización de obras de rehabilitación, reforma, educación al uso e instalaciones eficientes. A través de este programa se van a financiar actuaciones parciales o totales y deberán de ser ejecutadas por empresas adheridas al mismo. Estas actuaciones podrán ser obras de adecuación energética de edificios para conseguir su mejor comportamiento térmico o condiciones de iluminación natural, o bien obras de dotación de instalaciones energéticas eficientes que permitan el ahorro de la generación, distribución y uso, así como el aprovechamiento de fuentes renovables. El programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Los ubriqueños interesados en consultar este programa se pueden dirigir a la sede de Prouvisa en el Ayuntamiento de Ubrique de lunes a viernes, o bien a través de la web de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. También hoy podemos destacar que este mediodía se ha procedido a través de sesión plenaria al sorteo de las mesas electorales con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha hecho público el orden del día de la sesión ordinaria de pleno del mes de abril, que se va a celebrar este miércoles día 30 a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. En el orden del día, los siguientes asuntos. Punto primero, aprobación si procede de acta de la sesión anterior. Punto segundo, aprobación del convenio colectivo del personal al servicio del Patronato Municipal de Deportes. Punto tercero, acuerdo sobre innecesariedad de avance de planeamiento para el reconocimiento de situaciones de asimilado afuera de ordenación. Punto cuarto, denominación de la calle Mariquita la Matrona. Punto quinto, mociones por razones de urgencia. Punto sexto, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto séptimo, ruegos y preguntas. Es el orden del día de la sesión ordinaria de pleno del próximo 30 de abril. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que durante los meses de mayo y junio se van a desarrollar en nuestra localidad la séptima edición de los cursos formativos en Familia Prevenir Educando, organizado por la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ubrique y Servicios Sociales Comunitarios en colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Esta acción formativa destinada a padres, madres, educadores y toda persona interesada en la educación familiar ha sido diseñada por el equipo de familia del Ayuntamiento de Ubrique para fortalecer el papel preventivo de madres y padres ante posibles conductas de riesgo. Los objetivos marcados son los siguientes: proporcionar a los padres y madres orientaciones, pautas, criterios y estrategias para la actuación preventiva desde su propio rol de padres y estimular y reforzar a los padres y madres como agentes de prevención en los ámbitos de familia, escuela y comunidad. Los talleres y ponencias programados se van a desarrollar en el Colegio Fernando Gavilán y se ofrecerá servicio de ludoteca. Será en horario de tarde, de 5:30 a 7:30, siendo la programación la siguiente. Para el día 9 de mayo se ha organizado una ponencia titulada El cambio de valores en la familia, la escuela y la sociedad, a cargo de Juan Antonio Estrada Díaz, catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada. Para el 14 de mayo, una charla coloquio sobre cómo proteger a nuestros hijos e hijas ante las nuevas formas de socialización, a cargo de Antonio Luis González Rubio, licenciado en Informática y director de la Agencia para la Calidad de la Fundación Márgenes y Vínculos. Para el 21 de mayo, un taller formativo sobre prevención de la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes a cargo del equipo de prevención de la Fundación Márgenes y Vínculos de los Barrios. Y para los días 28 de mayo y 4 de junio, un taller formativo sobre el equilibrio emocional de los padres y las madres a cargo de Cristina Sánchez Gómez y Begoña Jaén Guillermo,